Gólgota, ¿a quiénes pertenece? Justamente al maestro Rodolfo Biaggi. Él musicalizó o hizo la música de esta obra que vamos a escuchar con letra de Francisco Gorrindo, grabado el 19 de agosto del año 1938 en el sello Odeón. La orquesta de Rodolfo Biaggi, la voz del español Teófilo Ibáñez en el tango Gólgota. Buenas noches, tango. Yo fui capaz de darme entero y es por eso que me encuentro hecho pedazos y me encuentro abandonado. Porque me di sin ver a quién me daba, y hoy tengo como premio de estar arrodillado frente al altar de la mentira, frente a tantas alcancías que se llaman corazón, y comulgar en tanta hipocresía por el pan diario, por un rincón. Arrodillado, hay que vivir a merecer algún favor. Que si de pie te pones para gritar tanta ruina y maldad, crucificado te vas a ver por la moral de los demás en este Gólgota cruel, donde más vil es el amar. Teófilo Ibáñez había nacido en Pamplona, en España. Comenzó como cantante en 1925, pero Teófilo Ibáñez, hay que decirlo, hizo parte de aquellos tenores que ingresaron en el tango. Y mire usted, Libardo, que fue compositor de un tema muy popular en Colombia, La Vieja Serenata. Pero, Libardo, en el tango encontraremos a través de varias obras, como dijera yo, el reflejo de los poetas. Usted mencionó a Francisco Gorrindo, ¿no es cierto, Francisco? Su nombre era Froilán Francisco Gorrindo. Al hombre le gustaba la noche, era de vida bohemia. Y entonces un amigo de él lo definió, dijo, no, mire, le voy a contar. Él hizo un tango que se llama Mala Suerte. Y en una parte de ese tango Gorrindo escribió, porque yo sé que mi vida no es una vida modelo, porque quien tiene un cariño, al cariño se ha de dar. Y como yo soy el jilguero, que aún estando en jaula de oro, en su canto llora siempre el antojo de volar. O sea, era poeta y a través de un verso él describió lo que era su verdadera vida, este Francisco Gorrindo Bolívar. Sí, doctor Hernán Peláez, y me estoy acordando, ese sí que es un tango que ha sido bien recorrido en nuestro país especialmente. En todas partes y en diferentes versiones. Fue tan importante ese tango que casi todas las orquestas grabaron ese Mala Suerte. Y le quiero contar, Francisco Gorrindo dejó un tango que se llevó a bolero también, Las 40. Era un hombre, un poeta realmente y un creador. Bueno, y decía también en alguna parte, yo no puedo prometerte cambiar la vida que llevo porque nací calavera y así me habré de morir. Oh, sí, el hombre hizo su autorretrato. Bueno, vamos a traer un tango que es muy popular. Cicatrices. Autores son Adolfo Avilés. Música, letra de Enrique Maroni. Y esto sí que lo conocimos hace muchísimos años. Juan Pulido, ¿recuerda, doctor? Sí, señor, aquel que cantó Cachipay. Es correcto. Muy bien. Bueno, ¿y esto lo grabaron para el sello qué, Odeón? Para el sello Odeón el 27 de marzo del año 1940. Traemos la voz de Andrés Falgás, la orquesta de Rodolfo Biaggi, en el tango Cicatrices. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Perfura y lleno de honda amargura y de pena mi ilusión. Es por eso que ahora vivo siempre a golpe con la suerte y solo quiero la muerte para mi angustiado y pobre corazón. Andrés Salvio Miguel Falgás. Andrés Falgás, que estuvo varias veces en Colombia, estuvo en la ciudad de Medellín, grabó para Sonoluz, pero debutó, o surgió mejor, en un concurso de tango en el que participaron, escuchen bien, 3.000 aspirantes. Ganó cantando un tema que se llamó Pena de Amor. Lo que yo no sabía, Libardo, es que Falgás alcanzó a cantar con acompañamiento de las guitarras de los hermanos Casadei. Bueno, y además filmó películas como Dos Corazones y Un Tango, don Andrés Falgás. Y ahora que está recordando, doctor, la trayectoria de Andrés Falgás, fue el primer cantor que tuvo la orquesta de Enrique Rodríguez. No llegó al disco, pero trabajó con él. Así es la vida. Y seguimos con el tango acompañando a los oyentes con este Quiero Verte Una Vez Más. Sus autores son Mario Canaro, hermano de Francisco y de Juan Canaro. José María Contursi es el responsable de la letra y la grabación 16 de julio, año 1940, para la Odeón. Rodolfo Biaggi con su orquesta acompaña a Jorge Ortiz en el tango Quiero Verte Una Vez Más. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. tarde que me invita a conversar con los recuerdos. Pena de esperarte y de llorar en este encierro, tanto en mi amargura que busqué sin encontrarte. ¿Cuándo vida moriré para olvidarte? Quiero verte una vez más. Estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más. Y en mi agonía un alivio sentiré, y olvidado en mi rincón más tranquilo moriré. En la letra de este tango hay una parte increíble donde dice: quiero verte una vez más, estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste. Es evidente que después se acordaría. Este tango tuvo muchos intérpretes, Libardo. Creo que uno de los primeros fue Ernesto Rondó con la orquesta de Francisco Canaro. Y el hombre que estaba cantando, Jorge Ortiz, Juan Edelmiro Alessio Lupi, grabó 36 títulos con la orquesta que lo acaba de acompañar, la orquesta de don Rodolfo Biaggi. Libardo. Sí, señor, y el maestro Francisco Lomuto también hizo una buena versión de ese tango que acabamos de escuchar con Jorge Ortiz. Pero hay que escuchar también a nuestros oyentes, que están marcando el 320-986-0448. 320-986-0448. Recuerden que se da vía al WhatsApp. La otra línea es 601-480-4831. A ver, están llamando de diferentes lugares de nuestro país y del extranjero también. Ahí está María Teresa Garzón en el barrio Floralia, Besuel Muñoz en Subachoque, Gloria Vargas en Cedritos, al norte de Bogotá, Fabio Lozada en el Trinidad Galán, Dulcelina Aguirre en Villas de San Joaquín, Ciudad Bolívar. Osvaldo Gavilán es un taxista, doctor Hernán Peláez, que viaja por las diferentes calles de nuestra ciudad capital y va con las emisoras del buen tango, como es este que dicen ellos que estamos realizando nosotros. Gerardo Vargas está en Medellín, María Teresa Garzón, ya lo habíamos dicho, Carlos Arturo Niño en Bosa, Jaime Orozco en el Fresno Tolima y Gentil Arias Murillo en el municipio de Soacha, doctor. Vamos a continuar con un tango que no tiene sino 80 años de vida. Se llama Adiós te vas. Autores son Egidio Pitaluga, música, con letra de Cátulo Castillo, grabación del 24 de agosto del año 1943 para la Odeón. La voz de Carlos Acuña, orquesta Rodolfo Biaggi en el tango Adiós te vas. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Y en invierno llama con voces sigilosas al ayer. Tendrá encendida la luz de tu recuerdo y desde el último andén te llamaré. Bájate así, bebé, esta copa de ternura, que entre tu ausencia y mi locura corre el tren. Corre el tren peregrino por el viejo camino, más allá del dolor, más allá de mi amor, más allá del destino. Corre el tren peregrino por el largo camino, y en un sueño lejano vendrás a mi mano llenando el andén. Carlos Acuña, el cantante Carlos Dillon, pero su nombre verdadero era Carlos Ernesto Di Loreto. Se inició cantando con guitarras en el año 1940, es que llega a esta orquesta de Rodolfo Biaggi. Después se fue a la de Ernesto Cruz, trabajó también con Celedonio Flores, con Carlos Bizarli, pero terminó su carrera en España, don Carlos Acuña. Y quería contarles rápidamente a los oyentes, hablando de poetas, que don Cátulo Castillo, cuyo verdadero nombre era Ovidio Cátulo González, vivió 69 años, también fue un poeta de enorme influencia en la historia del tango. Además, cuando apenas contaba con 17 años, compuso uno que se llamó Organito de la Tarde. Eran poetas que se arrimaban a la prosa a través del tango, ¿no, Libardo? Sí, señor, y recordemos también que el padre de este señor fue un gran compositor, eso fue una dinastía. Y digamos también que Carlos Acuña colaboró también en los últimos tiempos, a su regreso de España, que usted ya lo ha contado, colaboró con la orquesta de Mariano Mores. Don Marianito Mores. Bueno, seguimos en este desfile tanguero y traemos uno que se llama Viento Malo. Sus autores son... Otro gran músico, compositor además, Miguel Nijenson y José Nieso son los responsables de la música. José María Suñé hizo los versos y la grabación se realizó el 15 de septiembre del año 1944, igual como los anteriores, en la Odeón. Aquí está Alberto Amor cantando con la orquesta de Rodolfo Biaggi el tango Viento Malo. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Esa voz es el regalo que te manda mi pasión. Te dirá que lo nuestro aún vive conmigo, que no hay nadie que al oído te regale como yo madrigales en canción. Era un sueño que cantaba el ojo, era un beso de ternura en la voz, era el ángel que el destino nos presenta en la ilusión. Pero vino un viento malo, soplando, soplando, y envolviendo el sudor, nuestro sueño y tu amor sin piedad lo destruyó. Este tango, Libardo, nos hace acordar de lo que hemos dicho varias veces, ¿no? A veces las orquestas tenían más presentación, es decir, trabajaban más que el cantante, ¿no? El cantante fraseaba, daba unos versos y tal. No era propiamente estribillista, ya era cantante, pero siempre la orquesta quería más lucimiento, sobre todo en la parte, en el remate, ¿no? Se hacían fuertes las orquestas. Es que lo pero que mire, pasa, sí. Doctor, perdón, todos eran auténticos maestros. Cada uno, los que estaban en el bandoneón, en los violines, sí. El contrabajista, el pianista, en este caso, pues una figura como la el maestro Biaggi, ahí tiene usted. Y mire usted lo que es la vida. Alberto Amor, su nombre verdadero era Vinicio Guillermo D'Amore, un apellido italiano, pero fue un violinista, Florindo Sassone, que un día dijo, me voy de la orquesta de Fresedo, voy a montar mi propio grupo. Y empezó a buscar no solamente músicos, sino cantantes. Y encontró que a los 19 años había que darle la oportunidad al joven a quien él llamó Alberto Amor. Él se presentó con su apellido, D'Amore, y le dijo, no, usted va a trabajar como Alberto Amor. Ahí comenzó la carrera de este cantante, Alberto Amor. Bueno, Libardo, hemos traído tangos suficientes. Démosle un pequeño respiro trayendo una milonga que se llama Por la huella. ¿Autores? El maestro Rodolfo Biaggi hizo la música. La letra es de Homero Manzi. Y la grabación del 22 de julio del año 1948 en la Odeón. La voz nueva de Carlos, nueva para el programa, de Carlos Saavedra, la orquesta de Rodolfo Biaggi en la milonga Por la huella. Buenas noches, tango. Con la huella solitaria, mi carreta y mi canción, y en el cielo nubes blancas como copos de algodón. Vendré la luz azul del amanecer y buscaré tu amor sin saber por qué. Y entrará a llover y andaremos bajo el agua, la carreta y un querer. ¿Dónde irás, tizón? ¿Dónde irás, lunar? Sin cargar dolor, sin llevar pesar, sin tu mal estrella, sin tu padecer, sin pensar en ella que llegó y se fue. ¿Dónde irás, mi boy, para ser feliz? Si al llegar no más tendrás que partir. Sin cargar dolor, sin llevar pesar, sin tu mal estrella, sin tu padecer, sin pensar en ella que llegó y se fue. ¿Dónde irás, mi boy, para ser feliz? Si al llegar no más tendrás que partir. Carlos Saavedra, su verdadero nombre era Carlos Mateo, cantor, pues normal, no creo que haya sido muy brillante, pero quería recordarle a los oyentes que estamos hoy saludando la obra de Rodolfo Biaggi. Yo no sabía, Libardo, usted tuvo presente que Biaggi acompañó a Gardel en algunas grabaciones con piano y violín. Sí, claro, ¿sí? El violín era el de Antonio Rodio, que fue un gran director. No dejó mucha, una obra muy grande, pero sí, los tangos que grabó fueron excelente, de excelente factura. Y él fue, ya que usted habla de Carlos Gardel, justamente Gardel quiso llevar a Biaggi a Europa. Él no quiso viajar, dijo, no, yo me quedo aquí en mi tierra, me quedo aquí en la Argentina. Sí. Y viajó por algunos lugares, estuvo, estando Gardel en Europa, él viajó al Brasil con la orquesta del maestro Juan Canaro. Y mire usted que yo iría precoz, porque a los 14 años, para hablar de Rodolfo Biaggi, debutó con la orquesta de Juan Maglio en el Café El Nacional y en un bar llamado Domínguez. Don Rodolfo Biaggi. Bueno, traemos un tango que se llama Arrebato. Autores son Óscar Valpreda. Música, letra de Jerónimo Sureda, que también tuvo grupo musical y fue compositor, director, Jerónimo Sureda, los hermanos Sureda. Esta grabación es del 16 de enero del año 1942 en la Casa Odeón. 81 años de este tema que va a trabajar la orquesta de Rodolfo Biaggi, acompañando a Alberto Lago en el tango Arrebato. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Que me mata y envenena mi existencia. Decime si es verdad que tu cariño, que era mi única alegría, ya se ha muerto para mí. Yo no quiero la limosna de tu boca mentirosa, que hoy me besa con engaño. Prefiero que me hables con franqueza y que tengas entereza para decirme la verdad. Quiero yo saber qué te pasa a vos, que te encuentro entristecida. Si hasta pa' mi amor toco con dolor, que te estás mostrando esquiva. Quiero que me hables, quiero yo saber por qué has cambiado tanto. No nos llores, si yo ya sé que vos bien me querés. Alberto Lago, mire lo que es la vida, Libardo. Como todos los cantantes de sus épocas, trabajó en el cine mudo. O sea, hacían la película y había espacios donde la gente o descansaba o cambiaban el rollo. Entonces, un pianista, un violinista, un cantante estaban allí presentes. Tuvo la fortuna de trabajar, dicen, que fue el mayor arreglista que ha tenido el tango, Argentino Galván. Estamos hablando del año 35. Pero lo más curioso es que su verdadero nombre era Rodolfo Alfredo Lago. Cuando él llega a la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi, Rodolfo Biaggi le dijo, no, aquí no puede haber dos Rodolfos. Yo director y usted cantante, no. Se vamos a cambiar el nombre. Y fue cuando le puso Alberto Lago. Y así se conoció realmente en la historia del tango. Don Rodolfo Biaggi estaba con Alberto Lago aquí, en esta jornada de tango. No, y acertaban no solamente los músicos, sino los maestros directores en cambiar ese nombre, porque ninguno de esos nombres fue muy comercial. Siempre había que colocar un nombre, sí, para poder vender sus discos o para que se conocieran, sí, en el mundo entero. Pero vamos a conocer también los oyentes que siguen marcando, tienen estos teléfonos al rojo aquí en el estudio de producción. Son el 320-986-0448. Lo repito, 320-986-0448, también para el WhatsApp. El otro es el 601-480-4831. Y ustedes, mil gracias por comunicarse y sobre todo por escucharnos. Nos sintoniza Cristóbal González en Santa Matilde, Alberto Betancur en el municipio de Quinchía, Jorge Montenegro en Santa Matilde, Jaime Flores en Ciudad Montes, Laura Zuleta está en el Parkway de Bogotá, Javier Acosta en Candelaria la Nueva, Neptalí Rengifo, un fiel oyente que nos escucha aquí en Bogotá. Doctor. Hemos tenido tango, milonga y qué tal, un vals que traemos cuyo título es Adoración. Autores son... No nos perdonarían los oyentes si no pasamos a este tema, que sigue sonando en diferentes lugares, reuniones, donde se expone el tango. La música y la letra son de Ramón Argüello y Pedro Pidotto, y la grabación del 4 de octubre del año 1951 en La Odeón. El dúo lo van a hacer Hugo Duval y Carlos Heredia, la orquesta de Rodolfo Biaggi en el vals Adoración. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Pero por Dios, quiero vivir para sentir. El dolor que llevo dentro de mi alma, que no pueda dar un momento de calma, que alivie mi pecho de este gran dolor. Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada, con la mítica polémica, bajo los ojos suspiro con la triste amor. Tú eres el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente inagotable que alimenta mi cariño con la mimicanidad de un niño. Yo confío en ti como si fuera en Dios. Virgen, mi amor, ven a mí, porque sin ti no puedo estar. Ven, oh mi bien, ven, oh mi encanto. canto y oirás el llanto que hay en mi ser. Si supieras el dolor que debo dentro de mi alma, que no pueda hallar un momento de calma que alivie mi pecho de este gran dolor. Pues tú vives en mi mente con la imagen adorada, sola mítica flor dedicada por la cual suspiro con la vida de amor. Tú eres alma de mi alma buena que calma la pena, que con gran empeño quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente y la gota de que alimenta mi cariño, con la mímica mirada de un niño yo confío en ti como si fuera en Dios. Pocos datos biográficos de Carlos Heredia, pero de Hugo Duval, cuyo verdadero o nombre completo era Duval, era Hugo Duval Giurbino, pues nació en Buenos Aires, trabajó con las orquestas de Raúl Caplún y esta del maestro Rodolfo Biaggi, con quien cumplió obviamente el ciclo más importante como vocalista, y se recuerda que hizo el dúo con este otro cantante, Carlos Heredia. Ya en el año 50 trabajaron, inclusive la primera grabación fue Serenata Campera. Era, hacía buen dúo don Hugo Duval. Más adelante, Libardo, vale la pena que expliquemos cuál fue la importancia de Rodolfo Biaggi cuando hablemos del maestro Juan D'Arienzo y de aquel título El Rey del Compás. Pero eso será después de escuchar lo que viene, Libardo. Un tango, Carillón de la Merced. Autores son Enrique Santos Discépolo y Alfredo Lepera. Este tema le corresponde a ambos. Ambos trabajaron tanto en la música como en la letra del tema que vamos a escuchar y que se grabó el 26 de septiembre del año 1941 en la Odeón. Esta versión, porque hay muchísimas. La típica Víctor también hizo una muy buena versión con Alberto Gómez y otras muchas, doctor Ernesto Pamá. Bueno, vamos a escuchar esta versión donde va a cantar Jorge Ortiz. Lo va a acompañar don Rodolfo Biaggi Manos Brujas en el tango Carillón de la Merced. Yo no sé por qué extraña razón encontraré Carillón de Santiago que está en la Merced, en tu son inmutable la voz de mi andar, de viajero incurable que quiere olvidar. Milagro peregrino, que un llanto combinó tu canto como yo, se cansa de vivir y ruega sin tener dolor. Carillón de la Merced tiene una historia de origen chileno. Resulta que en cerca o estaban en el Hotel Victoria en Santiago de Chile, estaba Santos Discépolo, estaba Alfredo Lepera, se inspiraron en el sonido del campanario de una iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Dicen que fue, Libardo, la primera obra de Alfredo Lepera, pero hay un pequeño detalle en los cantores. Algunos utilizaron el verbo tañir, tocar las campanas, y otros lo cambiaron por tañer. Yo entiendo que debe ser tañir, pero bueno, hay licencias también en la música y en el tango, ¿no, Libardo? Y en los títulos, algunos, algunas disqueras lo titularon como Carrillón, con doble R, R. Ah, sí, sí. Otros dicen Carrillón. Bueno. Y hay una cosa, resulta que Lepera, pues una historia breve, Alfredo Lepera estaba jugando en el hotel y Enrique Santos Discépolo salía a recorrer las calles y ese toque que usted acaba de decir en el campanario era a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde, era como un Ave María y sonaba, sí, muy bonito, y se inspiró. Y Enrique Santos Discépolo dijo, hay que dejar algo de recuerdo aquí en Santiago porque esta gente se ha portado muy bien con nosotros. Y se inspiraron y hicieron esta obra que es famosa y que la estrenó la esposa de Santos Discépolo en el teatro del mismo nombre, el Teatro Victoria, creo, doctor. Santiago. Y mire lo que son las horas, ¿no? Por eso en Colombia a las 6 de la mañana... ya es costumbre, afortunada, escuchar el himno nacional. En Santiago el campanario a las 6 de la mañana, porque el gallo generalmente canta es a las 5, lo despierta si está en la finca, Libardo. Bueno, Libardo, vamos a traer aquí, acompañando a los oyentes, después del Carillón de la Merced, una milonga, Campo Afuera. Autores son... Le pertenece al maestro Rodolfo Biaggi. La música, la letra es de Homero Manzi. Y fue grabado el 27 de abril del año 1939 en la Casa Odeón. Regresamos con el español Teófilo Ibáñez, que va a interpretar la milonga Campo Afuera con la orquesta de Rodolfo Biaggi. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Ya sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos. Ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar. Ya sé que no hay más destino que abrir todas las fronteras y galopar campo afuera para poder olvidar. Ya ven, me han dejado triste tus ojos engañadores. Ya me coseché dolores al arar en tu soledad. No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimiento. No sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar. Habíamos prometido, Libardo, contar un poco lo de Biaggi con D'Arienzo. Fue Rodolfo Biaggi, y hay que reconocerlo, uno de los principales responsables del estilo que tuvo la orquesta de D'Arienzo, a quien llamaron el rey del compás. Su modalidad pianística nerviosa, armónicamente elemental, monótona en lo rítmico, por la invariable repetición de las mismas ideas musicales. Esta definición la dio un poeta, Ferrer, pero fue idea realmente de Biaggi darle, implementarle ese ritmo frenético a la orquesta de Arienzo, razón por la cual Libardo y hemos destacado los cantantes que trabajaron con D'Arienzo tuvieron que acoplar su estilo realmente a la velocidad, al ritmo de D'Arienzo, pero fue a la larga el pianista Rodolfo Biaggi el que los llevó a eso, a ese ritmo, ¿no? Eso es correcto, doctor Hernán Peláez, porque antes de llegar Biaggi a la orquesta del maestro D'Arienzo, no se llamaba el rey del compás. Ese nombre lo adquirió cuando llega este pianista, el Manos Brujas, que ese tema también es de la autoría de Rodolfo Biaggi, Manos Brujas. Y ahí lo apodaron así, y ahí empieza el nombre del rey del compás. Por ese, como dice usted, ese toque nervioso, rápido, que hacía el maestro Biaggi. Y que fascinaba sobre todo a los bailarines, ¿no? En las tarimas era fundamental. Pero el maestro adoptó esto y a los pianistas que fueron llegando después les exigió que tenían que tocar de esa manera. A la misma velocidad. Sí. Bueno, traemos un tango que se llama Guapo y Varón. Autores son Enrique Delfino, música, letra de Manuel Romero, y lo vamos a escuchar en una grabación del 16 de julio del año 1940 para la Odeón. Rodolfo Biaggi acompaña con su orquesta y su piano a Jorge Ortiz en el tango Guapo y Varón. Bedoya presenta Buenas noches, tango. Guapo y varón, y entre la gente de avería, patrón. Por tu coraje y sangre fría, impone obediencia tu sola presencia en toda ocasión. Pero yo sé que el puñal de los ojos puros, ojos cándidos y puros, se clavó en tu corazón. Y hoy lloras malevo fuerte, vos que nunca lagrimeaste y aflojaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre te copaste sin permiso la parada. Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada, y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde, y no vale prepotencia cuando talla el corazón. Mencionó Libardo a Enrique Delfino. Él nació en Buenos Aires, estudió en Italia, regresó a Buenos Aires y debutó también como pianista en los cines acompañando las escenas en las películas mudas. Dicen que fue uno de los más prolíficos autores de tango. Por ejemplo, el Apache argentino, Sanssouci, Milonguita, Griseta, aquel tapado de Armiño, entre otros. Don Enrique Delfino, en un desfile que hemos tenido hoy de poetas compositores, como este Enrique Delfino, Olivardo. Sí, así es. Toda la gran mayoría. Doctor Hernán Peláez, yo quiero recordar el nombre completo del personaje que usted nombró y que hizo alusión a estos poetas, como usted lo dice. El nombre era Horacio Ferrer. A él se le debe también el Diccionario del Tango. Ah, vea usted. Bueno, llegó la hora y vamos a traer un vals. Déjame amarte aunque sea un día. Déjame amarte. ¿A quién pertenece? La música es de Ernestina Lecuona y la letra de Pedro Juan Venancio Clausó y la grabación del 22 de octubre del año 1939 para la Odeón. Aquí está la voz de Andrés Falgás, orquesta de Rodolfo Biaggi en el vals Déjame amarte aunque sea un día. Buenas noches, tango. Se vive el amor, los celos clavarán en mí, su flecha cruel y ya sin fe. De sentir sangrar mi corazón por ti. Un dato, Ernestina Lecuona y Casado, así se llamaba, hizo parte de una familia numerosa. Su padre era español, tuvieron 12 hijos, de los cuales sobrevivieron 7. El menor fue Ernesto Lecuona. Ernestina, mayor que él, por supuesto, era pianista, compositora, y fue la que le enseñó a Ernesto Lecuona a trabajar en el piano. Una cubana que trajimos hoy en este espacio de tango, claro, a través de un vals. Libardo, nuestros oyentes quedan muy agradecidos y también tenemos que agradecer a quienes logran que este programa esté al aire. Sí, señor. Los oyentes son la razón de ser de este espacio. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica y máster en Bogotá. Fernando Valencia, máster y sonido en la ciudad de Medellín. Mil gracias a todos ustedes, oyentes, amables, y al doctor Hernán Peláez por toda esa información, esos datos valiosos que ha entregado en este programa. Y a los oyentes, por supuesto, un agradecimiento a los que nos escuchan a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5 en Bucaramanga y Quinchía Estéreo. Hasta la próxima. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango.